La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Oral y público, una vez más, arrancando esta emisión. Y nada, después de 24 de marzo, en este programa, por supuesto, es especial, ¿sí? Anduvimos por la Plaza de Mayo, anduvimos por la marcha, marchando con la Red Nacional de Medios Alternativos en la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero también nos soltamos y andamos por otros lados porque nos gusta estar en la calle en esas jornadas, y más allá de que elijamos estar más en una marcha que en otra, como nos decía Nora Cortiñas esta mañana, estamos en las dos marchas de alguna manera, ¿no? Así que hemos pasado un día de mucho cansancio, que arrancamos esa misma mañana con un programa especial y que terminamos a la noche tarde con la cobertura en el programa de Luis Sangió. Pero son esos días que vale la pena dejar todo en la calle y ponerlo en comunicación. Recibamos que hablando de poner en comunicación. Hablando de poner en comunicación, lo metemos por la ventana a Víctor Basterra. Allí lo vemos llegar con sus brazos en alto, la capa de superhéroe. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Siempre entrando por la ventana, ¿te diste cuenta? Igual como sos Sopetti, todavía te la bancás entrar por la ventana. Qué bien, qué bien. Bueno, mientras no te saquen por me la ventana. Exacto, sí. Mientras no te saquen por la ventana, bueno, no está tan mal. Más ¿no? de una vez me han sacado por la ventana. Nos podemos imaginar. Nos imaginamos. Mejor no contar. Algún día podríamos hacer un programa, en todo caso, si querés, con esas anécdotas que me las imagino sabrosas. Bueno, Víctor, pasó otro 24 de marzo, vino convulsionada la cosa. Hay una polémica todavía abierta. ¿Vos pudiste marchar? ¿Estás con algunos problemas de salud? ¿Pudiste marchar? No, ando. Uy. Preparando una. A ver si encontrás. ¿Me escuchan? Más o menos. ¿También? Más o menos. Ahí, ¿ahora? Ahí estamos, ahí estamos, sí. Bueno, estuvimos preparando la muestra porque se está. Ayer la pudimos instalar en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en La Plata. Ahí donde era el BIN 3 antes, el Batallón de Infantería de Marina Armada 3, sí. Y ahí está una facultad impresionante, extraordinaria. Y bueno, así que yo no me moví mucho. Sí, ¿hasta cuándo va a estar la muestra ahí? Hasta el 31. ¿Hasta el 31? Sí, el 31 me hacen una especie de extraña reportaje público, digamos. El 31 es miércoles. Martes. Entonces es el 30. El 31, 24 y 7, 31, ahí está. Sí, lo hace Ana Cacopardo. Sí. Bueno, es una especie de reportaje público. Vamos a tener que conseguir reemplazo para Braulio en la operación técnica aquí, porque acaba de abrir su agenda y anotar para... vamos a ver cómo hacemos para presentar algo. Que vaya y que labure y que haga una transmisión, ¿no? Y hacemos una transmisión. Que hacemos una transmisión desde allí de este diálogo con Ana Cacopardo, que además es una entrevistadora fantástica. Sí, además, capaz que podemos obtener el audio y vemos cómo hacemos. Bueno, sí. Lo seguimos charlando sin duda. Con respecto a lo otro, a lo agitado que fue, está el asunto de las torpezas que se cometen, ¿no? la quema de los muñecos, esas cosas que yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Si fuera la bandera norteamericana estaría mucho más de acuerdo. Uh-huh. Si fuera un Milani solo, como se hizo en la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, la gente del PCR hizo la quema de un Milani gigante. ¿Tampoco o ahí sí? Está bien, no, nunca me caractericé por esa clase de medidas. Sí. Yo creo que hay otras medidas mucho más contundentes, que son las del debate, la de instalar y instalarlo en serio los problemas. Claro. Y porque además trae unas repercusiones, está tocada, por más que uno pueda tener disidencias o visiones totalmente diferentes y opuestas a las que tiene en algunos aspectos, a las que tiene Eve de Bonafini, merece respeto porque es una, no deja de ser un símbolo de la lucha, ¿no? De la lucha de la resistencia de su momento. Uh-huh. Y bueno, eso hay que mantenerlo siempre, ¿no? Claro. Claro. Y va a tener una repercusión contraria, se va a hacer masivo el repudio a la acción esta que se ha llevado por parte de un grupo de compañeros, ¿no? Uh-huh. Que no me parece bien, pero bueno, es una visión que uno tiene. Sí, sí, nosotros también tenemos alguna opinión sobre el hecho. Conocemos a los chicos de Hijos La Plata que se encargaron de asumir la responsabilidad del hecho y de deslindar al resto de la multisectorial. De hecho, no fue una movida que estuviera consensuada en la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, porque de ninguna manera se hubiera aceptado una cosa así. Y esta... No, además hay una disidencia y ahí. Claro, sacaron, claro. Sacaron un comunicado de repudio en la otra parte de Hijos. Sí, y además está el otro sector de Hijos en La Plata que, digamos, forman parte de la, sí, de la Red Nacional de Hijos, digamos, y fueron duros con el repudio. A nosotros nos parece que el simbolismo en este caso no solo que nos resulta extraño, digo, vos decías esto de las banderas, en una época la bandera de Estados Unidos se quemaba, no era un acto popular, sino se quemaba una bandera de Estados Unidos. Yo un Milani te lo acepto, digamos, como simbolismo, pero justamente, además, en el mismo acto de quemar un muñeco de Milani, el quemar uno de Bonafini, ya nos pareció como... como demasiado fuera de lugar, y además nos parece que no sirve a ningún debate, no abre el debate sobre Milani ya está instalado, y en todo caso el gobierno no toma una decisión sobre esto. En todo caso hay que profundizarlo y pedir que actúe más firmemente la justicia, que se apuren los términos. Sí. Eso hay que hacer, para que se defina de una vez y si le pegue una patada en el culo como corresponde. Y además no sé si compartís en política o cuando uno hace hechos públicos, nos puede pasar a nosotros en el hacer comunicación, cuando uno comete, cuando uno se manda una cagada, lo mejor que puede hacer es pedir disculpas, no levantar la apuesta con una especie de explicación de qué se quiso hacer, ¿no? Porque todos entendimos qué se quiso hacer. Lo que decimos es que la metodología no ayuda. Lo que sí nos parece también es que, no sé si compartís esto, es que se desató una ola de macartismo medio complicada también, ¿no? Porque se acusó a los chicos de Hijos de hacerle el juego supuestamente a la derecha. En realidad yo no vi a la derecha de ningún tipo hacer ninguna declaración al respecto. A los únicos que vi hacer declaraciones es a funcionarios del gobierno o militantes de diferentes partidos del gobierno hablando de bastante mal, digamos, de la izquierda en general, como un ente único y generalizado. Y la verdad que me sonó bastante feo también esa cosa medio macartista de decir siempre son los imbéciles funcionales, digo, como si no todos cometiéramos errores políticos, ¿no? No, por supuesto, lo que pasa es que es al pedo. Uh-huh. Todo es al pedo. Es al pedo la acción. Yo no la veo como algo como para decirlo, qué bien que hicieron, no, claro, o qué mal que hicieron. Me parece una torpeza. Cuando uh-huh. me parece una torpeza. Totalmente. Lo mismo que hacer los asaditos en la ESMA o hacer o tratar de cooptar a los organismos de derechos humanos para llevar a alguien a su costal. No, a mí esas cosas no van conmigo. Claro, pero viste que hay gente que se escandalizó por esto, lo hizo público, y no se escandaliza porque Milani sea el jefe del ejército. Y ahí es cuando uno dice, y bueno, pero pará, ¿qué es más grave? ¿Quemar el muñeco de Eve o que Milani sea el jefe del ejército? Las dos cosas son graves. Sí, claro, pero hay una claramente más grave que la otra, porque una es un símbolo y la otra es una acción. Y la otra permanente. Es una acción, claro. Una acción permanente. Yo estoy en desacuerdo. Sí, lo hemos dicho, por eso todos los que estamos aquí hablamos desde ese lugar y criticamos la acción de Hijos de la Plata desde ese lugar, decir, Milani no tiene que ser el jefe del ejército, tiene que aclarar su situación ante la justicia, no evitarla. Pero hay algunos que se escandalizaron por esto y salieron con los tapones de punta y no dicen nada de la designación de Milani. Sí, es así. Y eso a nosotros por lo menos nos molesta profundamente. A mí también. Bueno, entonces tenés una semana cargada de actividades. Sí. Con esto de la muestra. Lo de la muestra y después nos vamos a la costa. ¿A la playa de vacaciones? No, mirá, que está fresco ya. No, también lo pidieron unos colegios de la costa, así que vamos a llevar la muestra allá. Vamos a ver cómo lo tratamos todo eso. Acá nos piden un colegio de Caballito también, que nos están pidiendo desde hace algunas semanas la posibilidad, no de llevar la muestra, sino de llevar al mismísimo Basterra. Pero por ahí podemos llevar un Basterra y quemarlo, ¿no? En la escuela de Caballito. Un Basterra con Milani. Un Basterra... para atemperar un poco la furia. Tirándole una piedra a Milani. Ahí está. Bueno, la seguimos. ¿Te parece? Querido. Sí, me parece bien. Bueno, un abrazo, te dejamos descansar. Bueno, un abrazo entonces, me voy. No, pero por nosotros quédate. Claro. No. A mí la producción me dijo larguémoslo rápido a Víctor que anda medio dolorido. Ando medio, pero no, yo también podría hacer contar un poquito lo que pasó en Paraná, fue muy lindo. Pero dale, hombre, ¿cómo no? Lo de Paraná fue muy muy muy polenta, fue eso. Mirá, una escuela que tiene 3.000 alumnos. Es una facultad donde en ese edificio funciona una escuela primaria, secundaria y terciaria. Y fue notable, fue la recepción de la muestra. Y después se desarrolló un acto ahí, me nombraron, como siempre, esas huevadas que hacen, que me parecen emotivas huevadas, sí. Muy lindas, uh-huh. Personalidad destacada de la facultad y bueno, toda la historia. Uh-huh. Pero bueno, fue bueno eso, fue bueno. Pero creo que ya lo habíamos hablado el otro día. No, pero está en bien. Directo, casi, en directo. Sí, en vivo esperando el surubí. Trajeron boga. Boga, bueno. Boga la pizza. Mucho mejor. Mucho mejor bueno. Todavía. Che, ¿los horarios de la Universidad de La Plata? Sí. ¿Los recordás? No recuerdo bien, pero bueno, a la tarde seguro que es. Los vamos a buscar nosotros, a ver si los encontramos. A la tarde seguro que es. Bueno, dale, así podemos dar la invitación. Y el cierre, la clausura de la muestra es a las 18 en la sala C, uh-huh. en el edificio C. Sí. Así que bueno, también está en las redes. Uh-huh. Basterra, sabemos que tenés novedades. ¿Qué pasa con el Instituto Espacio para la Memoria? El Instituto Espacio para la Memoria sacó un comunicado y está gestionando ya prácticamente, está pero casi, si casi si reconocido. Hola. Si el Instituto Espacio para la Memoria está disuelto. No, el Instituto Espacio para la Memoria se va a convertir en una asociación civil. Mira vos. Así es, con un consejo directivo. Bueno, vamos a seguir funcionando. Ahora no, yo no con la... bajo la... la... ¿Cómo sí, decir? Ya no en articulación con el Estado. Exactamente. No sé cómo vendrá después. Claro, después. La presencia de legisladores o no. Uh-huh. Pero en principio va a seguir funcionando como con una mecánica muy elemental, pero va a seguir funcionando con los organismos que estaban, que están todos de acuerdo. Sí. Y además con otros actores, ¿no? Luchadores sociales que se van incorporando, así que bueno. Todos los organismos permanecen en esta asociación civil, sin fin de lucro. Sí, salvo los que se habían retirado, bueno, como abuelas. Se... Claro, claro. Pero Madre digamos, Fundadora, lo... el MEP, la PDH, la Liga, el Servicio de Paz y Justicia, uh-huh. O sea que bueno. Bueno, bien. Uh-huh. Bien, sí. Bien. Interesante. Bien, lamentable, más lamentamos el impulso que tenía con un presupuesto interesante, claro. Interesante. Un presupuesto que lo peleamos permanentemente, uh-huh. Y que podíamos darnos el lujo de sacar unas ediciones de hermosas características, ¿no? Uh-huh. Y además hacer otras actividades que nos permitía justamente la... que te da la dinámica de contar con un poco de dinero, ¿no? Bueno, veremos cómo lo hacemos. Ahí hay un síntoma claro, que es que un grupo de organismos de derechos humanos pasan desde la gestión estatal a la gestión desde la sociedad civil. Sí. Eso es todo un síntoma, el que lo quiera leer, que lo lea, digamos, ¿no? Pero es un síntoma, es un retroceso desde nuestro punto de vista, ¿no? Sí, porque el Estado está se desentiende de eso, uh-huh. Se desentiende totalmente cuando tendría que estar involucrado, uh-huh. Ya que es una política de Estado, pero nosotros siempre con la impronta de ser independientes. Claro. Esa es la idea. Claro. Bueno, buenísimo, una gran noticia que sacó Euge con Silvina aquí de la galera, porque se nos pasaba de largo. Un buen final para tu participación en el programa de hoy, Víctor, me parece. Bueno, les mando un abrazo grandísimo, un beso muy grande a todos y dale, a todas. La seguimos. Un abrazo. Chao, chao. Víctor Melchor Basterra, bueno, integrante además ahora del consejo directivo de esta nueva asociación civil sin fin de lucro, que se llama Instituto Espacio para la Memoria, que tiene la misma imagen, porque es la misma gente que antes, uh-huh, estaba al comando de un espacio, de un ente autárquico creado por ley, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por una negociación, sí, negocian el gobierno de Macri y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llegaron a un acuerdo para disolverlo y que el Estado Nacional pase a gestionar los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires, como si no hubiera gobierno, como si no hubiera Estado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y como verán, Silvina Manguía está en la producción, porque aunque no la veamos, siempre está. Es como el sol. Uh-huh. Igualita. Ah, por eso es así medio negrita, se ve que es tostadita en Entre Ríos. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Siempre decimos que nosotros contamos aquí, no solo por el nombre del programa, sino porque es lo más visible, las instancias de oral y público de los juicios. Esto es la primera instancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero después hay recursos que presentan tanto las querellas como los fiscales y los abogados querellantes. Y los abogados defensores no necesariamente presentan recursos, pero muchas veces presentan recursos. Y así como te contamos las sentencias por crímenes de lesa humanidad que se dan en esa primera instancia oral y público, cuando se confirman en la Cámara también hay que dar esa noticia, ¿no? Y alguna vez habíamos hecho un programa muy triste acá con Oscar Rani, familiar allí en Neuquén, contando una sentencia que se dio en el año 2010 y que dejó libre, absolvió a varios de los imputados. La cuestión es que la Cámara revocó las absoluciones de Emilio Sachitela y Jorge Osvaldo Gaetani, además de ratificar las sentencias que se habían dado en instancias de juicio oral y público. El tribunal revocó por mayoría las absoluciones y amplió las condenas impuestas a los acusados mencionados por el delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político cometidos contra Raúl Soto, Ricardo Novero y Oscar Dionisio Contreras. Así que esto vuelve al tribunal que los había absuelto para que ahora tengan que fijar una pena, ¿sí? Esa es la noticia y es una gran noticia. Pero nos vamos para San Rafael, para Mendoza, qué hermosa ciudad, allí con el Cañón de la Tuel cerca, uno de los lugares más maravillosos que tiene la Argentina. En el año 2010, cuando comenzamos este proyecto de Radio La Retaguardia, creo que la primera transmisión que hicimos fue justamente para la del primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizaba en la provincia de Mendoza y que justamente era en San Rafael. Y ya en aquella jornada habíamos charlado con la integrante de la PDH de Mendoza, con María de Luján Piñeiro, a quien volvemos a saludar porque hoy comenzó el segundo juicio de San Rafael, que ya no es el segundo juicio de la provincia porque se avanzó mucho en los juicios de la capital. María Luján, bienvenida a Oral y Públicos. María Eugenia Otero y Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y la verdad que desde aquel 2010, el juicio a este juicio, no solamente ha pasado 4 años, casi 4 años y medio, sino que además ha habido muchos cambios en la calidad del juicio. Nosotros hoy en día estamos con un mega juicio. Uh-huh. La verdad que es una satisfacción poder decir que se avanzó. Vos decís que el de ahora es un mega juicio y el primero no, ¿entendí bien? Sí, el primer juicio fue con 6 imputados, de los cuales además en el camino falleció uno. De los 6 imputados, la mayoría ya no vivía acá, porque eran de Buenos Aires o de Mendoza ciudad. Y esta vez son 26 imputados, de los cuales gran parte viven acá. Entonces esto nos permite a nosotros poner en debate la sociedad, que es una sociedad que también tuvo una responsabilidad y una coparticipación civil. Después veré cuáles serán los niveles de responsabilidad de la civilidad, ¿no? Pero decir que lo que sucedió en San Rafael es similar a lo que ha sucedido en otras partes del país y en contra de lo que venían sosteniendo, de que, bueno, de último eran 2 o 3 locos que venían de otro lugar del país y algo poquito había pasado. Claro. Así que en ese sentido, nosotros como organismo de derechos humanos, me parece que es muy importante el paso que dimos, y sobre todo porque en esos imputados está el que fue intendente de facto el 24 de marzo de 1976, que había sido sobreseído en todas las causas debido a su amistad y complicidad con los 2 jueces de la Cámara, que después estuvo prófugo y que, bueno, ahora está preso en Ezeiza, y así que atiende las audiencias, las ve por teleconferencia. Uh-huh. Este juicio tenía, en realidad se había iniciado a fin de año, ¿no? Pero el 29 de diciembre iniciamos, o sea, se hizo la lectura de la elevación a juicio, y meses después, digo, hay cosas que uno podrá decir que son llamativas o no. A nosotros nos costó mucho conformar un tribunal. Tuvimos casi 1 año y medio para que se conformara el tribunal, a pesar de que, bueno, había sido elevado a juicio oral. Uh-huh. Y luego de conformarlo, el 29 de diciembre se abrió la elevación, y a los pocos días uno de los jueces, que es cierto, está recargado, digamos, porque participa en el tribunal de los juicios de Mendoza y también participa en el tribunal del juicio de San Luis, se excusó en en el de San Rafael. Así uh-huh. que bueno, justo fue en la etapa de la feria, hubo que pedirle nuevamente a la Cámara que nombrara otro juez, y bueno, al final se conformó con una jueza que es la que es jefa del tribunal, o sea, la presidenta del tribunal, que es una jueza federal de la Capital Federal, la doctora Fátima Ruiz, un juez federal de La Pampa, creo, y una jueza federal, que esta es la que se ha incorporado en el juicio, uh-huh, de San Luis. Así que además es una jueza recientemente, se podría decir, nombrada, pero con una relación específica quizás con el tema de derechos humanos. Así que bueno, que es en la, ese tema estamos contentos. Que es la doctora Gretel Diamante, que junto a Ruiz López, a quien nombraste en primer término, y a Pablo Díaz Lacaba, son los tres jueces del tribunal. ¿Cómo es la cuestión del procesado en este juicio que fue declarado ciudadano ilustre de San Rafael? Ajá, sí. Bueno, ese es Martín Ferreira, que es un ex militar que actuó como personal civil también de la nación, luego de su actuación en la etapa de la dictadura militar como militar, y que después se dedicó a ser periodista, y tenía en la TV, en la radio pública, tenía un programa radio cultural, y allá por el año, no sé si 2007 o 2008, se le hizo un reconocimiento como San Ilustre por el Consejo Deliberante de acá. Uh-huh. Al año, a los dos años, en la Cámara de Diputados Provincial también estaba con el tema, un reconocimiento, y bueno, nosotros como organismo nos opusimos, porque ya veníamos en el proceso de investigar su actuación debido a testimonios que se había hecho en la etapa de la instrucción del juicio, y bueno, lo pudimos parar en ese momento. Así que bueno, ahora está con, en realidad está con prisión preventiva en el hospital porque está con un problema de enfermedad, algunos dicen que es terminal. Pero la verdad es que públicamente el que reconozcan que esa persona estuvo comprometida con los delitos de lesa humanidad, así no lo condenemos porque fallezca antes, por ejemplo, o en el transcurso del juicio, para nosotros hay una condena social y hay que poner en la vidriera de la sociedad sanrafaelina de que bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De la complejidad de los civiles, y además, en este caso, cómo se han reciclado algunos, ¿no? Algunos integrantes de lo que fue los grupos de tarea de San Rafael han logrado reciclarse, inclusive te digo, el que yo te decía que uno de los que va como imputado y procesado fue el intendente de facto, él fue subsecretario de seguridad en la gobernación de Cobos. Otro de los imputados ha sido el jefe departamental del Consejo de Seguridad de acá de San Rafael. O sea, digo, los años estos han permitido poner, como dice, han dicho que dicen acá, cuando el camión anda, los melones se acomodan. Bueno, ha permitido eso. Sí, es muy loco igual esto de cómo consiguieron mimetizarse tantos, porque no sé si es tan usual que tanta gente permanezca en lugares públicos, ¿no? Vos podés encontrar alguno en Jujuy, podés encontrar alguno en Buenos Aires, pero aquí nos estás contando de muchos que, de acá varios, ¿no? Acá ha habido varios y inclusive varios que todavía no han salido, inclusive en la lista de desclasificada del 601 del ejército, y bueno, que todavía nosotros no hemos logrado armar las pruebas necesarias como para iniciar un proceso de instrucción que a buen término. Te diría que la gran cantidad de imputados han salido hoy. A ver si te podemos escuchar un poco mejor, porque ahí te estamos perdiendo. ¿Me escuchás? Ahora sí. Muchos de los imputados que hoy están sentados en el banquillo, digamos, han salido de la compulsa del juicio anterior. Así que nosotros esperamos que quizás en estos testimonios, que son muchos más, porque las causas son 75 causas, ya hay testimonios nuevos, bueno, quizás podamos avanzar en que salgan algunas compulsas que también lleven justicia a otros sectores de familiares, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con María de Luján Piñero, ella es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mendoza. Una última pregunta, ¿cómo son los 24 de marzo allí? ¿Hay algo provincial? ¿Hay movidas locales? Mira, en los últimos años, la verdad que la concurrencia de los 24 de marzo, por supuesto, dista mucho a lo que sea de Buenos Aires, pero se ha ido incrementando. Y yo me acuerdo, yo soy de Buenos Aires, por cuestión de trabajo hace 16 años que vivo acá. Y me acuerdo que los primeros años, yo qué sé, 2003, 2004, cuando se empezaron a armar, no te digo las marchas, sino los actos, y había y se conformó, digamos, una plaza de la memoria a través de más bien de personas que estaban en la voluntad de mantener la memoria, éramos 10 personas, 12 como mucho. Y este 24 de marzo, raro, en San Rafael llovió a cántaros, o sea, acá normalmente es el acto protocolar durante la mañana, y después tenemos una marcha que va de lo que se llama el kilómetro cero a la Plaza de la Memoria, y hay un acto que además nosotros hemos encontrado algo de teatro, bandas de rock and roll, digo, como para convocar a sectores cada vez más amplios. Uh-huh. Este año llovió, pero impresionante, o sea que desde la mañana temprano se decidió no hacer ni el acto protocolar que nos realiza el municipio de San Rafael, ni el acto organizado por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que es un espacio conformado por organismos de derechos humanos y por otras asociaciones o organizaciones. Pero la marcha, digamos, bueno, después de que conversamos entre los organismos si había que hacerla o no había que hacerla, decidimos los organismos que por lo menos los componentes de los organismos íbamos a marchar, porque bueno, de hecho las madres y las abuelas marcharon más allá de si lloviera o no, así que marchamos y la verdad que fue una sorpresa agradable, pues yo vi torrencialmente. Y la verdad que conformamos una marcha no masiva, pero una marcha interesante en números y en calidad de participantes de lo que significa para San Rafael. Uh-huh. Así que bueno, marchamos hasta la Plaza de la Memoria, ahí recordamos los compañeros, hay un mural, digamos, con todos los nombres de los compañeros detenidos, desaparecidos de la zona sur de la provincia, y cada uno después se volvió a su casa, se podría decir, y el sábado sí, vamos a hacer el acto del espacio Memoria, Verdad y Justicia, y también el acto protocolar lo ha reprogramado el municipio de San Rafael. Uh-huh. Te agradecemos esta charla, vamos a seguir el juicio como seguimos todos los de Mendoza y todos los del país, por supuesto. Un gran abrazo. Dale, gracias a ustedes por siempre acordarse de nosotros. Es muy importante para los que vivimos en el interior es muy importante. Bueno, igual nosotros estamos en Buenos Aires casi de casualidad, pivoteando este programa de radio que por suerte se escucha en muchas radios comunitarias y alternativas de todo el país, para que se sepa, y tratamos a todos los juicios por igual, nos hemos propuesto eso y creo que lo hemos conseguido, de manera tal que los juicios de Buenos Aires no terminen siendo los que absorban todo. Exacto. La seguimos, gracias. Bueno, la seguimos, chao, gracias, hasta luego. María de Luján Piñero es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mendoza, ha pasado por aquí por Horario Público, comenzó un nuevo juicio en San Rafael. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 10 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga. la huelga, 10, a la huelga, 10, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Río yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Río yo por mí. Bueno, también hubo, siguiendo con las noticias, esta semana condena contra un genocida en La Rioja. Y vos decís, un juicio por un genocida. En realidad, uno de los juicios de La Rioja ya tuvo, dio por esclarecido los asesinatos de los curas Murias y Longueville. Ellos eran los curas que fueron asesinados antes que Monseñor Angelelli, que justamente llevaba la denuncia, o sea, se estaba encargando de denunciar los asesinatos de Murias y Longueville cuando sucedió que lo asesinaron a él, ¿no? En ese intento de fraguar un accidente de tránsito. Bueno, finalmente la situación terminó aclarándose, de modo tal que se agregó una nueva persona sentenciada por los asesinatos de Murias y Longueville, que no había participado del primer juicio. Por eso la importancia de terminar de dar por esclarecido este hecho tan grave en La Rioja, provincia de la que también tantas veces hemos hablado, ¿no? Pero nos vamos a, como decimos nosotros, creo que ellos también dicen, nos vamos a cruzar el charco. Nos vamos para el Uruguay nuevamente porque queremos charlar con Pablo Chargonia a propósito de un pedido que se ha hecho al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Ustedes saben, les hemos contado muchas veces que la situación allí en Uruguay está en un intento de empezar a abrir un poco estas historias, de contarlas y que no solo queden contadas, sino que se pueda arribar a alguna instancia de justicia. Por eso queremos charlar con Pablo Chargonia. Pablo, bienvenido aquí a Oral y Público. Somos María Eugenia Otero y Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. De este lado del charco también. Muchas gracias por la llamada. Ustedes también, ¿no? Cruzan el charco cuando vienen para acá. Le decimos cuando de la misma. Cuando vamos a Buenos Aires cruzamos el charco, si es el mismo charco. No, pero no me quedaba claro si le decíamos de la misma manera. Pablo, bueno, ¿qué pedido le han hecho al presidente Tabaré? Bueno, Uruguay tiene dos problemas básicos, según nosotros interpretamos desde las organizaciones de la sociedad civil. Uno es la posición que calificamos de retardataria, de retrógrada, de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, que no recoge el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente respecto a la noción de crimen de lesa humanidad y de crimen imprescriptible. Ese es un problema que tenemos en Uruguay, que otros países han superado. Notoriamente en Argentina se ha superado este tipo de trabas del pensamiento jurídico y se interpreta, de acuerdo a todo el derecho internacional convencional y consuetudinario, que el tiempo, el transcurso del tiempo, no puede ser un refugio de los criminales del terrorismo de Estado. El segundo gran problema que tenemos es un Estado que no se organiza eficazmente para la persecución penal de estos crímenes, lo que hace que se ha soportado sobre los hombros de las víctimas y de los familiares de las víctimas en gran medida los trabajos de recolección de datos, de información, de impulso de las causas. A raíz de una iniciativa iniciativa que tuvo el presidente Tabrevá en su discurso inaugural, señaló que si alguien tiene alguna idea, mejor que la presentara, y algunas organizaciones de la sociedad civil efectivamente tomaron el desafío y dijeron, estas son nuestras propuestas, claro, estas son ideas que aparecen como mejor frente a una comisión ad hoc, un grupo integrado por individuos que son muy respetables, pero que no son profesionales de la investigación como para impulsar eficazmente las causas, que es lo que estamos reclamando. Claro. Entonces, tanto desde la central sindical, el PIT-CNT, que hay que hacer una aclaración, esto es típico de la experiencia uruguaya, el movimiento sindical tuvo una participación protagónica en el impulso de las causas, se presentó ante el juez Garzón allá en fines de la década del 90, en Roma, denunciando y patrocinando y acompañando las denuncias contra el Plan Cóndor, y en Uruguay tiene una posición muy muy activa en materia de impulso de las causas. Y además, la central sindical. Sí, además, a diferencia de aquí, es una central sindical única, lo que le da obviamente muchísimo más poder que lo que puede tener. Aquí tenemos muchas centrales obreras que atomizadas no pueden conseguir los mismos avances, ¿no? Es una central sindical única con una capacidad de movilización muy importante. Y tiene en su plataforma reivindicativa, casi como una seña de identidad, la reivindicación de la verdad y la justicia. No hay debate interno, se debate sobre muchas cosas, naturalmente, en el seno del movimiento sindical, por más que sea una central única. Pero este tema del impulso de la justicia respecto de los crímenes de la dictadura no generan debate al interno del movimiento sindical. El movimiento sindical, como CRISOL, que es una organización de expresos políticos, presentan notas al presidente Tabaré Vázquez con una suerte de agenda legislativa y administrativa, una especie de menú necesario para que la justicia pueda avanzar eficazmente, porque tenemos problemas en el sentido, como decía, que son las propias víctimas, los sobrevivientes de la tortura, los familiares de los desaparecidos, los que tienen que buscar información y proveerla a unas fiscalías que actúan descoordinadamente. Y ahí tomamos en gran medida, y esto también tiene que ver con el charco que nos separa y nos une, al modelo argentino como eso, como un modelo, porque no tenemos en Uruguay, por ejemplo, una unidad de fiscalías que coordine y que trabaje el tema de la macrocriminalidad, del terrorismo de Estado. Eso no existe en nuestro país. Claro. Cada fiscal atiende los temas complejos de la dictadura y cualquier otro delito que se esté cometiendo en la ciudad de Montevideo esta noche. Y son los mismos funcionarios que, además, al no actuar coordinadamente, pierden la oportunidad de ser eficaces en la investigación y en el impulso penal. Entonces, una de las cosas que estamos planteando es la necesidad de esas unidades de coordinación, de modo que hace, por lo menos, decimos nosotros, una cierta simetría, porque los violadores de derechos humanos sí actúan coordinadamente. Claro. Los militares están nucleados en un centro militar, que es un club de retirados, con una posición, por cierto, ultrafascista, pero que tienen un trabajo muy eficaz en el sentido de tratar de dilatar todas las causas presentando coordinadamente, como digo, y planificadamente todos los reclamos y las solicitudes de archivo de los expedientes, de modo de lograr la impunidad cronológica, la impunidad, claro, que la biología da, que se mueran sin ir a los tribunales. Claro. Este es un ejemplo. O sea, estamos reclamándole al presidente Tabaré Vázquez que, como jefe del Estado, asuma la organización de un Estado, de modo que el Estado uruguayo se organice para perseguir eficazmente los criminales. Pablo, una última pregunta, tenemos muy poquito tiempo, por supuesto que da para extenderse, venimos tomando el tema igual, así que lo vamos dosificando en diferentes charlas, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Uno, a la distancia, y en una lectura muy fácil y lineal, dice, lo que no se consiguió con Mujica, ¿se puede conseguir con Tabaré en este sentido? Hay una... Mujica es una figura extraordinariamente popular, digamos, en el ámbito internacional, es un referente, pero los que vivimos en este país sabemos que dentro de la izquierda hay algunos matices vinculados al concepto del terrorismo de Estado, y curiosamente, tal vez paradojalmente, no es Mujica el referente de una reflexión más avanzada en materia de verdad y justicia. Yo sé que esto es difícil de entender de repente en el exterior, habida cuenta de la aquiescencia, del prestigio que tiene el expresidente Mujica, pero a nivel interno él ha asumido posiciones que nosotros criticamos en la medida que de alguna manera son tributarias a la teoría de los dos demonios, y ha sostenido muchas veces que es cuando los protagonistas de aquellos hechos se mueran, algunas cosas podrán saberse, y los protagonistas lo toma como el movimiento guerrillero Tupamaro de un lado y los militares del otro. Claro. Lectura que en general las organizaciones hemos rechazado, como se ha rechazado también en Argentina, a la medida que tratamos de edificar el concepto de que el terrorista fue el Estado organizado como un aparato criminal y no se trató de dos fuerzas beligerantes. Uh-huh. Así que hay algunos aspectos de la posición de Mujica respecto a estos temas que son cuestionables desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos en Uruguay. Bien, Pablo, te agradecemos. Estamos ahí acompañando estos empujoncitos que desde la sociedad civil se van intentando darle al Estado para que al fin y al cabo tome como política esta cuestión de revisar lo que sucedió con el terrorismo de Estado. Así que volveremos a charlar seguramente. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por la llamada. Hemos charlado con el doctor Pablo Chargonia, que es abogado de derechos humanos y además es coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu. Y del cruce del charco, ahora nos vamos por la Calchaquí, bueno, podríamos ir por la autopista Buenos Aires-La Plata para llegar un poco más rápido, y nos metemos allí en Florencio Varela, donde estuvimos hace bastante poco tiempo visitando a la gente del Centro Comunitario Monseñor Angelelli y a la FM La Barriada, por donde se escucha este oral y público los días domingo. Así que si nos estás escuchando este domingo, gracias por darnos parte de tu descanso para que te contemos cuestiones que tienen que ver con el terrorismo de Estado, ¿no? Que no debe ser sencillo. Y vamos a recibir a Alfredo Rodríguez, que es integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. Alfredo, bueno, en los barrios se realizan jornadas conmemoratorias del golpe de Estado, tanto las semanas previas al 24 como la semana posterior. A ustedes les toca este sábado, cuando estén escuchando el programa allí a través de La Barriada, en realidad la actividad ya habrá sucedido. Pero para quienes nos están escuchando en vivo o nos escuchan a través de otra radio, nos gustaría saber cómo es esta jornada que ustedes están planificando para el sábado. Bárbaro. Sí, nosotros desde ya hace varios años venimos realizando esta actividad. Es una actividad en conjunto que realizamos con distintas organizaciones, con distintos partidos políticos, también fundamentalmente lo hacemos con todos los compañeros y compañeras de los distintos centros comunitarios, de los distintos barrios, que es una actividad donde hacemos una puesta en común de lo que venimos realizando durante el año, todo el trabajo que hacemos en relación a la defensa, a la promoción, a la exigencia de los derechos humanos. Y es justamente para esta fecha donde nosotros una de las calles principales del centro de Florencio Varela, la peatonal Monteagudo, donde realizamos actividades en conmemoración a esta fecha. Es ahí donde armamos los distintos stands y las distintas presentaciones de las actividades que vamos realizando, conjuntamente con la radio abierta, obviamente, donde todos los integrantes podemos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos y compartir con el resto del público, ¿no? Y aquella vez que charlamos con Marcela, justamente nos había estado contando sobre este pedido al municipio para acceder a los archivos. No ha habido novedades sobre eso. ¿Cómo? No ha habido novedades, digo, no ha habido respuesta. No hubo novedades y, bueno, seguimos en la lucha, seguimos precisamente exigiendo, pidiendo esta apertura de archivos, porque es lo que en realidad necesita toda la sociedad, ¿no? Necesitamos, obviamente, saber quiénes fueron los responsables de cada institución, porque obviamente en cada una de ellas surgieron cosas que realmente han sido lamentables para nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguimos todavía con la negativa, ¿no? Recién charlábamos con gente de la PDH de San Rafael, Mendoza, y nos contaban, bueno, que están en instancia de juicios con gente que hace poco era declarada vecinos ilustres de la ciudad o que ocupaban cargos en cuestiones de seguridad. Sabemos que ustedes están trabajando justamente en escrachar a algunos personajes que tienen hoy actividad preponderante. No sé hasta dónde se puede decir, en todo caso, decime si están trabajando en eso o si podemos profundizar un poco más en algunos de esos scratches. Sí, sí, estamos trabajando en eso porque por ahí nuestra propuesta también tiene que ver con respecto a esto, al avance de la justicia, que es tan lento y nos corre también esta cuestión biológica, ¿no? Digo, hay muchas personas que han sido víctimas de este terrorismo de Estado, que lamentablemente están falleciendo, que lamentablemente se ven avanzados en edad y que no pueden observar la decisión de la justicia. Y estos personajes lamentables siguen caminando por nuestras calles, donde siguen cumpliendo con funciones, haciendo negocios con funcionarios del Estado, se siguen enriqueciendo y andan impunemente mostrándose por la vida, donde estas víctimas todavía siguen exigiendo, reclamando esto. Ante esto nosotros decidimos, bueno, si esta justicia es lenta y si no hay justicia, hay escrache. Por lo menos lo que nosotros decimos es que haya un enjuiciamiento social, por decirlo de alguna manera, y que los vecinos se enteren y sepan de que estos personajes han cometido delitos aberrantes y que por lo menos tengan una sanción pública. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que también nosotros estamos trabajando y bueno. Bueno, cuando avancen en los scratches, seguramente a través de los compañeros de la barriada estaremos allí contando caso por caso de estos participantes civiles que están ahí metidos. Bueno, un abrazo, buena actividad del sábado. Bueno, amable, muchas gracias. Los esperamos. Dale, sí, trataremos de darnos una vuelta. Estamos en contacto, gracias. Hemos charlado con Alfredo Rodríguez y nos estás escuchando a través de la barriada, ya habrás sabido cómo salió la actividad allí en la peatonal Monteagudo, en el centro de Florencio Varela. Les mandamos un abrazo enorme a toda la gente del centro comunitario Monseñor Angelelli, son grandes compañeros, tienen un gran laburo allí en el barrio. Ustedes que nos están escuchando a través de la barriada lo saben mucho mejor que nosotros. Nos vamos a ir con material que nos acercó, estuvo laburando mucho el 24 de marzo en la marcha Paulo Giacobbe, no solo vendiendo ejemplares de Vox Populi, el documental que presentamos aquí la semana pasada, sino que además estuvo trabajando en los homenajes que muchas veces cierran oral y público, familiares, contando quiénes eran sus familiares desaparecidos o compañeros. En este caso, una persona reconocible por su actividad política, hablando de su hermana, casi mitológica. Patricia Walsh, recordando a Vicky Walsh. Con esto nos vamos. Chau, Euge. Chau. Chau, Braulio. Hasta la semana que viene. María Victoria Walsh nació en 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vive en la ciudad de La Plata, junto con mi padre, y yo voy a nacer también en el año 1952. María Victoria, Vicky, le decíamos Vicky, es mi hermana mayor, mi única hermana. Estudió en la ciudad de La Plata, en un colegio inglés, en el cual muchos de los compañeros, compañeras de la escuela primaria luego fueron víctimas de la última dictadura militar. Empezó el secundario en la escuela Normal 1 de la ciudad de La Plata, y ya cuando estaba cursando tercer año, termina tercer año, se muda a la ciudad de Buenos Aires. Allí termina en un liceo de la ciudad de Buenos Aires sus estudios y empieza a trabajar como periodista, primero en Primera Plana, luego en el diario La Opinión. La eligen delegada sindical, allí protagoniza una huelga de los trabajadores del diario, La Opinión. Esa huelga fue una huelga importante contra quien era su director, Jacobo Timerman. Ella era delegada. Y empieza su militancia. Primero se había incorporado a un movimiento que era Movimiento de Liberación Nacional, con Ismael Viña, se conocía con el nombre de Malena, y luego pasa al peronismo de base, y luego a la organización Montoneros. Integra la organización, es un cuadro de la organización, y junto con otros cuatro compañeros suyos de la organización Montoneros, resulta víctima de lo que se llamó en la ciudad de Buenos Aires el operativo de la calle Corro. Esto es el 28 de septiembre de 1976. Mi hermana y sus cuatro compañeros pierden la vida en ese tiroteo que estaba comandado por el Cuerpo 1 de Ejército. Es mi padre, Rodolfo Walsh, el que va a contar lo que ocurrió en esa casa, y cómo mi hermana, frente a una situación donde ya no tenían salida, resuelve quitarse la vida y dice antes de morir: ustedes no nos matan, nosotros preferimos morir. Y de ese modo, en septiembre de 1976, en circunstancias que hoy resulta un poco difícil en el año 2015 imaginar, mi hermana Vicky prefiere perder la vida antes de que le ocurriera lo que ya sabemos que pasaba en los campos de concentración de la dictadura. Así que bueno, es una víctima más de la última dictadura. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.